Xinach, siwame tikixhualtiah tataman nezcayotl. Mujeres que riegan semillas. Lakpuskatin chancointaltzi. Conocimientos que nos enriquecen con la sabiduría de las mujeres. Ven y recolectemos las semillas que nos riegan. Bienvenidas y bienvenidos a Xinach, mujeres que riegan semillas. Hoy estamos acompañadas de unos animalitos muy especiales. Hola Ana, te saludo con mucho cariño. Hola Gaby, yo también estoy muy entusiasmada de iniciar un capítulo más de Xinach, dedicado a las abejas y las mujeres organizadas para cuidar a estos animalitos. Hoy tenemos la dicha de estar con Doña Conchita y Alicia, de la red de sanadoras Voz y Corazón de las Abejas, que a la vez forman parte de la MARE, Meliponicultura, Agroecología y Mujeres en Red. Estaremos platicando sobre las abejas meliponas que viven en este territorio y sobre cómo podemos cuidarlas. También conoceremos los beneficios que nos aportan a la salud. Mi nombre es María Concepción Bautista Mateo y pues ahora sí yo soy melicultura. Yo soy Alicia, soy originaria de San Andrés Tzicuilan y acompaño al grupo de mujeres de San Andrés Tzicuilan y de Xolosochico por parte de la organización de Tochan, nuestra casa AC. Bueno, fue como en el año 2015 que empezó este acercamiento con una organización que se llama Inana AC, que es de Teocelo, Veracruz, en donde nos platicaron de las bondades y de las propiedades de estos subproductos de la abejita, como el propóleo, la cera y la miel. Se animaron de alguna manera a poder probar el propóleo, que antes aquí escuchábamos que lo tiraban, lo veían como que era algo que pues ya no servía, ¿no?, de la ollita, y pues solamente le veían como lo más, pues de propiedades o curativo, solo la miel. Bueno, y ahí lo que se trata es que pues se dé un cuidado a las abejas, de donde se cree esta concientización, la sensibilización, de no verlas como con el signo de peso, sino más bien nosotras decimos que abejas son igual a vida, igual a bosque, igual a agua. Donde haya abejas hay toda esta parte de un ambiente sano del territorio. Alicia y Conchita tienen un acercamiento diferente a las abejas. Platicando con ellas, nos dimos cuenta de que seamos o no meliponicultoras, nuestra labor es muy importante para las abejas y ellas para nosotras. Pues sí, gracias a ellas algunas plantas pueden polinizarse y brindar alimentos, y nosotras podemos ayudarles a vivir en mejores condiciones. Vamos a escuchar a Conchita, que nos platicará cómo aprendió a cuidar las abejas. Así como Alicia nos dirá la manera en que se ha ido formando en el conocimiento de la meliponicultura. Porque desde chica veía yo a mi abuela, a mi mamá, que tenían abejas y me llamó la atención ver cositas así negritas. Les decía yo que eran hormigas, pero no, ellas me dicen que eran abejas, que eso, bueno, ellas producen miel y que nos ayudan a curarnos, y pues por eso me llamó la atención. Y veía a mi mamá como las cuidaba, y pues después ella me heredó las ollas al fallecer ella, pues ya se me quedaron, entonces yo me quedé al cuidado de las ollas, ahora sí, de las abejitas. Pues ellas de por sí me decían que pues estas abejitas, dice, hay que protegerlas, cuidarlas. Casi, casi por ellas nos alimentamos, porque como ellas polinizan, es lo que siempre me decían, dice, que como al acercarse a las flores, dice, todo eso, ellos de ahí producen, ahora sí polinizan, dice, que cuidara las ollas a la hora de abrirlas, tápalas, que no entre la mosquita, pasea las ollas y así. Y era muy curiosa, así me acercaba mucho. Pues fue precisamente aquí en la organización de Tochan, en donde me empecé a interesar más. Mis compañeras me animaron a que me capacitara en la Escuela de Abejas Nativas en Teocelo, Veracruz, y yo les decía, es que yo no tengo abejitas. O sea, yo era así como de la idea de que tenía que tener a la fuerza abejas para poder aprender más sobre las abejas. Pero justo ahí aprendí que con cada una de las acciones que una va haciendo forma parte para tener un ambiente, un equilibrio para las abejas, que al final de cuentas pues contribuyen a esta parte de la polinización, de la madre tierra, de asegurar también la alimentación, porque son parte importante. Entonces Pues fue ahí donde yo me empecé a interesar más, conocer a más personas, el acercamiento con otras organizaciones, y precisamente pues Tochan forma parte de la MARE, que es, bueno, su significado es mujeres, agroecología y abejas en red, en donde están otras compañeras de otros estados, donde juntas hacemos esta red, y pues ahí seguimos descubriendo con las compañeras también de la red Siwamehtayol Chicahuani, que acompaña a Tochan también, pues esta parte importante de las abejas. En Xinach nos hemos percatado que juntas las mujeres nos transmitimos y cuidamos los conocimientos. Doña Conchita estuvo acompañada de sus ancestras para aprender a relacionarse con las abejitas, y Alicia compartió con otras compañeras de diferentes regiones las experiencias y saberes que tiene. La meliponicultura es también una práctica milenaria llena de conocimientos diversos: medicina, botánica, administración de los espacios y procesamiento de la miel y sus productos. Pero sobre todo, hay una relación cotidiana con las abejitas. A ellas hay que cuidarlas en el plano físico, pero sobre todo en el espiritual y emocional. Las abejas meliponas son muy sensibles y perciben lo que sucede alrededor. Pues el lugar debe de estar limpio, o sea, libre de telarañas, de cucarachas, todo lo que ella les afecta, hormigas. Y yo lo que hago es, ahora sí, limpiarles cada tercer día, quitar la telaraña. Si entra la araña, pues se van, se salen, se van o se mueren. Protegerlas con las plantas. Bueno, yo lo que hago más es protegerla con las plantas, por ejemplo, como la albahaca, el saúco. Siempre es lo que tengo sembrado alrededor y veo que les ayuda mucho en eso. Pero no debe uno de estar peleándose entre parejas, entre pareja o infidelidades, porque también ellas como que les afecta eso, se van. En mis ollitas, pues yo veo que siempre están, gracias a Dios siempre las tengo, están ahí y pues se van amuchando, pero eso sí es cierto, se afecta mucho a las abejas. Hay que estar así con tranquilidad, en paz emocionalmente. Igual cuando fallece un familiar, también se muere. Yo lo viví con mi mamá. Cuando ella falleció, se perdieron, o sea, sí se fueron como de 4 o 5 ollas. Así, sin explicación alguna. La colonia o una sola abejita no puede estar solita cuando uno adquiere una mancuernita de abeja. Por lo regular se procura que sean de 2 a 3 ollitas para que, pues como dice Doña Conchita, la plaga, la araña, la hormiga, otras abejas, ellas puedan defenderse también. Entonces, si es una sola ollita no es como seguro, sino más bien si queremos asegurar tener abejas es de 2 a 3 ollitas para que pues se puedan defender. Xinach, Mujeres que Riegan Semillas, es un espacio en el cual buscamos inspirarnos en nuestras compañeras y sus vínculos con los territorios. Las abejas son seres que llevan mucho más tiempo que nosotras en este mundo. Ellas nos han permitido llegar a ser quienes somos. Pero un momento muy importante en nuestro cotidiano vínculo con ellas es la cosecha. Durante los calurosos meses de abril y mayo, las ollitas de barro selladas con ceniza se abren para cosechar la miel, pero también ayudan a la reproducción y crecimiento de la propia colmena. ¿Usted ha cosechado alguna vez miel? Algo que primero se hace pues es esta parte de hablarle a las abejitas también y de incensar, de limpiarlas con las plantitas que ya mencionaron, que es el saúco, tal vez la ruda, el albahacar, y empezar como esta parte como del ritual de iniciar este proceso de cosecha, en donde eso, con eso se empieza, además de que el incienso ayuda mucho a ahuyentar a las mosquitas. Sí, platicarles, también pedirles permiso más que nada. Ahora sí, yo siempre les he pedido permiso. Yo he apoyado a mucha gente a cosechar, ahora sí, pero donde no cuentan con las plantas que se necesita o ahora sí todo lo necesario, entonces lo que hago es nomás pedir permiso y abrir las ollas y no pasa nada. Al cosechar mi, o sea, empezar a cosechar en los meses de abril, mayo y junio. De ahí, pues, ahora sí preparo mis utensilios, que tienen que estar todo limpio, ahora sí, nada de que lo que ocupo en la cocina, sino que tiene que ser especialmente para mi cosecha. Cuchillo, bueno, cuchillos, cacerolas, unos trapos, como servilletas, como para ir limpiando los utensilios o tapar las ollas al abril. Coladeras también para colar la miel y los envases. Para envasar mi miel. Si es que se puede, se tiene un pabellón, también se puede colocar el pabellón para poder abrir ahí adentro las ollas para que no se le entre la mosquita. La ceniza, más que nada, preparar la ceniza para cernirla y preparar la mezcla para poder sellar las ollas. Pues la ceniza que sale del fogón, ahora sí, hay que cernirla y echarle agüita. Preparar una mezcla como de cemento y con eso se sellan las ollas. Bueno, preparar todo mis utensilios y luego ya me pongo a, ahora sí, con limpiarlas con albahaca o con el saúco y sahumar y todo eso. Y luego ya empiezo a abrir las ollas. Siento las que están más pesaditas, porque algunas son las que abro, traigo la miel y ahí se da uno cuenta si es que se dividen. O nada más se obtiene miel. Al abrir la olla se da uno cuenta luego porque arriba y abajo tiene cría. Entonces esas son las que se dividen. O sea que hay una reina arriba y hay otra reina abajo. Pues agarra uno, bueno, toma una otra olla y hay que colocarles. O sea, ahora sí otra olla nueva. La abro, bueno, le digo, dependiendo de lo que tenga, si es que se obtiene miel o otra olla nueva, pues ya extraigo la miel con mucho cuidado. Extraer la miel, pero abrir nada más los cantaritos, no aplastarlos, porque hay gente que me suena así, como que aplasta los cantaritos y así se mueren muchas abejitas. Hay que tratar con cuidado, ahora sí con mucha higiene. Al abrirla no voy a extraer luego la miel, sino que la pongo ahí tantito que se descanse, taparlo con una servilleta o un trapito para que no le entren los mosquitos, mientras que sello la otra olla que tiene la cría y ya la coloco en su lugar y luego ya empiezo. Entonces la ollita que tenga una cría, esa no se le extrae la miel. No, si son, le digo, la que tiene de abajo, la olla de abajo, esa siempre tiene la cría. Ajá. Y la de arriba es donde se obtiene la miel. Digo, la que se, a veces cuando se dividen es cuando tiene arriba también, la olla de arriba tiene crías, entonces quiere decir que se divide. Le coloco la olla y luego ya alrededor le pongo la ceniza. Con eso le sello, pero ahora sí, dejarle la entradita, no sacarle la cornetita, sino que nada más bajarle un poquito y volver a colocarlo. Doña Conchita acompaña a otras mujeres en la cosecha de sus colmenas. De esta manera, comparte su conocimiento y también cuida a las abejas a su alrededor. Y bueno, además de la miel, se obtiene una variedad de productos. Desde el ámbito comunitario se aprovechan en la casa y en la comunidad, pero con el paso del tiempo, las mujeres organizadas han creado nuevas formas de utilizar estos productos. Por ejemplo, generalmente en los pueblos se usa la miel, la cera para adornos que se usan en los rituales y el polen para hacer atoles. Pero actualmente las mujeres organizadas han creado también jarabes, pomadas, jabones y sobre todo han aprovechado el propóleo. Sí, pues como decía doña Conchita, con la tintura de propóleo lo hemos venido ocupando para tratar infecciones estomacales, respiratorias, para la curación de heridas. También se hace el jabón con propóleo, se hace también la crema y las pomadas, que es con la cera y con plantas curativas, en donde pues ha ayudado mucho para afecciones que se tienen en la piel, más que nada, o también ayudar en la cicatrización de heridas, porque tanto la pomada también puede llevar un poquito de propóleo. El polen, pues, como decía Anatole, la miel, pues tomamos tecitos, preparamos un té de espinosilla, se hierve la espinosilla, luego ya con canelita, y luego ya sacando el tecito, se le exprime el limón, y ya se le agrega miel, el polen, pues ya en atole. Bueno, pues nosotros ya lo hemos hecho con masita. Ajá, se prepara ahora sí la masa, se revuelve con el propol, como si fuera como venden ahí en las tiendas los colorantes para la atole, y así se le agrega, y sin endulzarlo, nada más así con el tacahuil. Pues a veces lo hervimos así con medio litro de agua, y ahí se echan unos 3 o 4 pedacitos de tacahuil, pero para curar las heridas. Se veía, ¿no?, que se cosechaba y era para vender. Entonces lo que empezamos a mirar juntas es que pues sea para nosotras, para curarnos primero nosotras las mujeres, y así va como gradual después a la familia y a la comunidad. Entonces que lo que es la sanación, lo que se haga, pues que sea primero para nosotras, y que sí, claro, no decimos que no genere algún ingreso, pero solo el excedente, y siempre tener una reserva. La miel y todos sus derivados tienen un alto costo en los mercados. Sin embargo, una reflexión que ha generado esta red de sanadoras, Voz y Corazón de las Abejas, es que hay que comenzar cuidando nuestros propios cuerpos como mujeres, posteriormente a nuestras familias y finalmente a nuestra comunidad. Esto quiere decir que estemos concentradas en usar la miel, el propóleo y el polen para sanarnos, y si es que hay excedentes, podemos venderlos para tener un poco de ingresos, pero jamás priorizar la comercialización por encima de nuestra salud. Y algo muy, pero muy importante que aprendimos con Doña Conchita y Alicia es que las abejas también requieren de un guardadito de miel. Se viene cuidando a través de esta práctica, que es de un cuidado pues amoroso, un cuidado de donde las miramos, pues eso, que nos están sanando. Entonces sí vamos a aprovechar algo que pues nosotras decimos es que nos dan, más bien nosotras le quitamos, ¿no? y también otra cosa que también hemos aprendido es que al momento de cosechar pues no se le quita todo, hay que reservarles lo que es un poco de miel, porque viene la temporada en donde pues no pueden salir, como es en la temporada de frío o de lluvia, porque estas abejitas no son como las abejitas amarillitas, las apis, que así las conocemos, porque sí son como más delicadas, como decíamos. Entonces si hace mucho frío no pueden salir, se mueren. Entonces se procura que de lo que se coseche reservarles una parte para poder pues que tengan también alimento, ¿no? Que supongamos el polen es el alimento de la cría, entonces igual es una parte muy importante y tiene muchas propiedades medicinales, pero sí ocuparla solamente como para casos especiales, como cuando los niños están bajos de energía, o para personas ya adultas, ya muy mayores, o alguien que haya tenido como alguna cirugía, porque el polen también ayuda mucho al sistema inmunológico. Ocuparlo, pero no todo, también hay que seguirlo reservando para las mismas abejas, porque si no, como dicen, se mueren, pues. Gracias a que las abejas visitan plantas medicinales de nuestra región, la miel tiene propiedades curativas para una diversidad de síntomas y enfermedades. Pueden ayudarnos a sanar el estómago, la gripa, ayudarnos a embarazarnos y hasta en el parto. Así que podemos procurar sembrar plantas como el saúco, el gordolobo, la bayetilla, entre otras, que las atraen y les ayudan a alimentarse. Nos despedimos de este programa con una invitación a cuidar y defender a las abejitas. Pues así como decía Doña Conchita, ¿no? Las abejitas pitzilneme, abejitas negritas o la abejita Escaptotrigona mexicana, que es la que hay aquí más en Cuetzalan, pues visitan las plantas, los árboles y flores de aquí de la región, y no visitan plantas que estén con químicos, no se acercan. Las otras abejitas es muy probable que sí, las amarillitas, las grandes, pero estas abejitas no. no visitan ese tipo de plantitas. Van a visitar a los árboles y las resinas y aceites que tienen. De ahí es como ellas elaboran el propóleo, que les sirve mucho para cuidarse de las plagas, de algún insecto o algo, y por eso recubren la ollita con esas resinas que ellas mismas elaboran, y con su misma salivita y van transformando, y por eso se hace como del color duro, negro, así como chiclos. De la cera, pues las abejitas tienen un cuerpo tan maravilloso, que tienen a los costados de su cuerpecito como unas glándulas que con eso van generando la cerita. Esa es la forma en la que hacen, o sea, de su mismo cuerpecito. Y en el caso, pues, de la miel, pues ya, pues con las florecitas que van a visitar, con el néctar de las flores, los zánganos precisamente ayudan mucho a regular la temperatura dentro de la ollita. Pareciera que nada más ahí están, pero están haciendo su trabajo también de cuidar y de mantener esa temperatura que requiere para que la miel pues se madure, para que llegue a transformarse ese néctar en miel. Y pues el polen, pues ya sabemos, ¿no? Es de las florecitas. Entonces todo lo que visitan, pues, es de lo que hay aquí en el territorio, lo que, como decíamos, pues que no esté contaminado, porque si no también ellas las daña, incluso, como se decía, se pueden morir también. Decimos que es un ser que nosotras como mujeres le vamos a dar voz, y que también miramos este ejemplo que tienen de organización, porque también tienen ahí, pareciera que su forma también de trabajo. Entonces también por eso para nosotras las abejas son muy importantes, porque son un ejemplo también para nosotras. Agradecemos a la red de sanadoras Voz y Corazón de las Abejas, a la red Tzihuametayol Chicahuani y Tochan, nuestra casa AC, por compartir su experiencia en la defensa y cuidado de las meliponas. Y a usted por seguir con el corazón atento a este programa. ¡Hasta la próxima! Esperen un capítulo nuevo de Xinach, Mujeres que Riegan Semillas. Regar las semillas es una forma de resistir y conservar. Es una invitación a reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres. Escuchen el siguiente programa, Xinach, Mujeres que Riegan Semillas. Esta es una producción de Radio Chinaca con el apoyo de Alianza Milpa.